serpiente en un día de puta madre. Para la gente que merecemos la pena. Para la gente. Y ya estamos por aquí, queridas, queridos ternascas y ternascos. Una semana más, recibir los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Y también, como no, de Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí ya ha llegado el episodio 723 del podcast y el riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 6 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita o por tu plataforma favorita, si es que está incluida en la más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde el norte de Teruel, desde San Pedro de Calanda. Es el tema que nos está ayudando a dar inicio a este episodio 723 de Pequeño Ternasco, tema que es el primer adelanto a lo que será el próximo 23 de junio, Olympus, segundo largo para los helenos liderados por la voz del portugués Artur Almeida, Strike Gods. Seminal. porque me sale de los huevos. Nos estás escuchando en vía podcast, saludos para ti, que lo digo lo primero para que no se me olvide, que si no siempre se me pasa. A lo largo del programa me suelo acordar, pero así a los inicios como que estoy tan pegado por la fuerza del directo que me se olvida. Bien, saludados los del podcast, vamos a saludar a quien nos escucha vía redifusión o en diferido y saludos también a quienes nos escucháis en directo, ya sea a través de asaltomataradio.com o cualquiera de las FMs y emisoras que nos pasan, pues eso, en directo para llevarte el programa hasta tus orejitas en riguroso directo live. Y dentro de ya los más que habituales escuchantes al Around the World, quiero mandar saludos especialmente porque me estaba fijando la semana pasada, pero no lo nombré. Nos están escuchando desde Andorra, pero ojo, no la de Teruel, la de aquí al lado, desde Andorra la Bella, en el Pirineo, la Pirenaica. Lo iban haciendo el tempito ya y no lo había mencionado, así que ahí van esos calurosos saludos que, bueno, ahora ya en verano tampoco hará tanto fresco por ahí arriba. Nos llegan los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Nos llegan saludos desde La Rioja de nuestro Ternasco Logroño Power, Diego. Ahora sí, vamos a por ese informe seminal. Conciertitos a la vista, Roxana Rosae. Acero más desastre en Zaragoza. Concretamente este viernes 9 de junio en la sala Lo Intento. Esa que está ahí perdida por el barrio Las Fuentes en la calle Florentino Ballesteros número 25. Esa. La sala está de puta madre porque está muy bien preparada, pero hijo, llegar hasta ahí, no te creas tú que no. A mí se me antoja, porque he ido, se me antoja muy costoso. De hecho, la última vez que estuve viendo a los Acero y salí por después del concierto y me perdí en el barrio de Las Fuentes. Tenía que ver bastante el alcohol también, ¿eh? Bueno, pues ahí estarán los turolenses, los de la Codoñera, los Acero, junto a los de Usera, los Desastres. Un auténtico conciertazo que si tienes perfectamente claro dónde está la sala, cómo llegar y cómo salir, no te debes perder. Este sábado viernes de julio a partir de las 21:30 horas, la apertura de puertas, Desastre harán acto de presencia sobre el escenario zaragozano a las 22:30 y los Acero a las 23:30. La entrada en taquilla 12 euritos, anticipada sin gastos de gestión por 8. ¿Y dónde encontrarás enlace para hacerte con tu entrada anticipada online? Pues como siempre, en el artículo en el cual está incluido el podcast de este episodio número 723 de Pequeño Ternasco, justo debajo del cartel anunciante de este concierto de Acero Más Desastre, encontrarás link directo a la venta anticipada y así te haces con tus tickets por 8 eurillos. Auténtico conciertazo con dos bandas reivindicativas, dos bandas con conciencia social, además de con conciencia rockera, dos bandas que no tienen pelo en la lengua, así que si estás en el concierto, no te extraña escuchar. Ruido de sirenas. Corte número 5 de Que Corra el Aire, el último disco de Los Desastres. No ponemos un tema de Los Acero porque los vamos a tener este miércoles aquí en entrevista.

este sábado 10 de junio en la Plaza de Seseña Nuevo, con entrada gratuita a partir de las 8 y media de la tarde. Actuarán Desastre, actuarán Barracuda y actúa otra banda más que, como yo no las conozco, pues no puedo decir nada. Ya veo a los de Yo no las conozco escuchando el programa y uniéndose a bandas asociadas en 0, vamos. ¡Rápido, rápido! A ver, se llaman así, y es que es verdad, es que yo no las conozco. ¿Qué le vamos a hacer? Pues bueno, yo no las conozco. Junto a nuestras bandas asociadas Desastre y Barracuda, este sábado 10 de junio en Seseña, en la 22ª edición del Motorcycle Rock Fest, que incluye, como dice su cartel, rock para moteros y rockeros. Tanto si tienes moto como si no, ven a disfrutar del auténtico rock and roll. Pues bueno, entonces la gente esta de Yo no las conozco, no creo que haga rock gafapasta. Bien, vamos a escuchar, ya hemos escuchado a los Desastres anunciando que estarán el viernes en Zaragoza, pues ahora vamos a escuchar a la otra de nuestras bandas asociadas que estarán en esta 22ª edición del Rock and Roll Motorcycle Fest. No, el Motorcycle Rock Fest, ya le he cambiado yo el nombre de Seseña. Vamos a escuchar a los Barracuda, que aunque hace tiempo que no oímos nada de ellos, Roxa Roxae, nunca se han marchado. Como dice el título del corte número 4 de su EP, su segundo EP, En la calle. Barracuda y Desastre en Seseña, este sábado, día 10 de junio. Entrada gratis. Siglo XXI y todo sigue igual. Te tapa la boca si quieres protestar. Sales a la calle, te multan por hablar. Por un mensaje en Twitter, al juzgado vas. La vuelta 39 parece haber llegado. ¿Cómo puede ser esto si nunca se han marchado? Esto parece un nodo, un cromo bien cargado. Yo no pienso quedarme con los brazos cruzados. Libertad de expresión, síntoma de la opresión. Libertad de expresión, fuego contra el opresor. Libertad de expresión, síntoma de la opresión. Libertad de expresión. gente en el mundo los cree sin dudar. La gente en el mundo los cree sin dudar. No le importa su patria, solo su capital. No le importa su patria, solo su capital. No importa si trabajas y no tienes pa'l pan. No importa si trabajas y no tienes pa'l pan. Acabas en la cárcel solo por tuitear. Acabas en la cárcel solo por tuitear. Me he comprado un libro que se llama Aprende Inglés en 15 pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Alto Metal Radio Rock. Un último concierto que anunciaros hoy, que vamos a anunciaros más durante la semana, pero un último concierto que anunciaros desde este episodio 723 de Pequeño Ternasco. Roxa Rosae, After Doom en Casica. O lo que es lo mismo, en Barcelona, en el bar Ceferino. Aquí en este bonito cartel que tenemos, que vas a poder ver en el artículo en el cual está incluido el podcast del episodio 723 de Pequeño Ternasco, pone Sala Ceferino. Que no es que hayan construido una sala, sigue siendo el bar. Pero bueno, Ceferino. Ceferino y todos nos entendemos, va. Este sábado 10 de junio, After Doom estarán junto con la gente de Permadeath, como os digo, en el bar Sala Ceferino. Actuando a partir de las 19:30 horas con entrada a 8 euros. Entrada de precio único para tanto para la taquilla como para la venta anticipada. Como siempre, encontrarás link debajo del cartel anunciante de este concierto de los After Doom. Link directo para la venta anticipada online y te pillas ya tu ticket y te despreocupas. After Doom y Permadeath este sábado 10 de junio a partir de las 19:30 horas en el bar Sala Ceferino de Barcelona. Un concierto que, por cierto, ya estábamos anunciando la semana pasada y que no por menos podíamos dejar de anunciarlo hoy también. Al igual que vamos a escuchar hoy también, si te lo perdiste el jueves o si no has entrado al YouTube de After Doom, para que puedas escuchar el primer anticipo de lo que será segunda obra de los metaleros, de los deathcoretas de la ciudad condal, After Doom, tema titulado Pull Your Strings, que tirando de nuestros hilos, hacemos que escuches ya. Cierto que nos están entrando aquí saludos a Tutti Pet de los Ternascos y Ternascas del Grupo Privado Terrenal de la Conciencia Roquera. Tenemos saludos desde Madrid, desde nuestra Ternasquilla Belén. Tenemos saludos del Comando Punk Alicia Alicante, desde el CSA Magallanes, el barrio de la Florida de la capital alicantina. Toda la gente que está ahí congregada dándole a la mandíbula, de comer quiero decir. Y también saludos para toda la gente que pasa por la plaza, ¿eh? Y saludos a nuestro Ternasco Fer. Y más saludos desde la capital, nuestro Ternasco Elías, cantante y guitarrista de Los Ratones Colorados, otra de nuestras bandas asociadas, también ahí, diciéndonos que está a la escucha de Directo Live. Y saludos a Farroa Pride desde Pulsante de nuestro Ternasco San James. Yeah. amigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. It's raining blood. Aleluya. La recontradición. Recontradición protagonizada también por nuestras bandas asociadas, por los de Hortaleza H. Se marchó. Se acaban de lanzar solamente en formato para compartir en redes sociales una cover de un tema de Antonio Orozco. Antonio Orozco. El mar de ilusiones que entregó. A este tampoco lo conozco, pero sé quién es. Maldita sea la hora. Esta canción, yo entiendo. Bueno, los H's mejoran y mucho este Dime por qué de Antonio Orozco, y aquí lo tienes para tu goce y disfrute. Te fuiste dejándome con la amargura, muy pronto llegaré a la locura. Dime por qué se perdió el luz de consuelo de su amor. Cada renglón de todo el futuro que escribió me engañó, diciendo que todo lo era yo, pidiendo perdón por todas las veces que mintió. Yo entiendo que ya no tenga cura, que todo lo que amé lo dudas. Dime. Dejándome con la amargura, muy pronto llegaré a la locura. Dime por qué. Dime por qué. Siempre tarde lo que te llevaste, no te dije nada. Quisiera por eso haberlo hecho antes. Tenga cura, que todo lo que amé lo dudas. Dime por qué te fuiste dejándome con la amargura, muy pronto llegaré a la locura. Dime por qué siempre tarde lo que te llevaste, no te dije nada. Quisiera por eso haberlo hecho antes. Dime por qué. Yo entiendo que ya no tenga cura, que todo lo que amé lo dudas. Dime por qué. ¿Qué hora es? Dire l'ora per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. 49 años de carrera llevan ya a sus espaldas la banda que nos visita hoy en la sección de las viejas glorias, los míticos, legendarios y veteranísimos Raven. El próximo 30 de junio regresarán con su 15º álbum de estudio, al que han titulado All Hell's Breaking Loose, y del cual estamos escuchando su anticipo. Los Raven, que siguen surfeando el tsunami, Surf the Tsunami. Pues la música surf no suena, ¿eh? A los Beach Boys no suena, ¿no? Andanda que bufanda. Una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de una, de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte, y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos con una tontería como esta? La cortamos. Tere Pequeño, Ternasco, muchas, muchas, muchísimas gracias a todas y a todos quienes habéis votado, a la gentuza esta como la de la cuña de coña que acabas de oír, ¿eh? Muchísimas gracias. A ver, hay una oportunidad nuevamente dentro de un par de meses. A ver si no la volvemos a cagar, ¿eh? Venga. Me cago en Dios. Y esto va también para quienes no habéis ido a votar y habéis permitido que los fascistas vuelvan a recuperar terreno también. Muchísimas gracias. Hay una oportunidad dentro de 2 meses de no volverla a cagarla. Quieren que me maten a mí, que me quede. Vamos ahora por las bizarradas de verdad, no sin recordarte, por si te acabas de enganchar la sintonía y me acabas de ir vociferar, que estás escuchando Pequeño Ternasco en asaltomatarradiorock.com. o en tu emisora favorita, si está incluida en las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasa nuestra señal en diferido o en directo. Tanto si es así como si nos escuchas vía podcast, muchísimas, muchísimas gracias. Estás ya sin ironía, ¿eh? Venga, vamos a por las bizarradas, ¿no? De verdad, Roxa Rosae. Acá ya no, que este no. Tengo que. Al siguiente titular es cuando tengo que hacer mención especial. Vamos para ahí. Médico despedido por recetar helados a una niña con dolor de garganta. Virgen Santa. En realidad es un niño, pero no pasa nada. El hecho, la bizarrada es que recetaron helados a una criatura con dolor de garganta. Anda que. Priscila de Silva Ramos, una madre de 37 años de Osasco, cerquita de Sao Paulo, Brasil, llevó a su hijo a una clínica estatal para realizar una revisión porque el muchacho pues andaba vomitando mucho y decía que le dolía al tragar. Ella afirma que el doctor fue muy poco profesional y le preguntó a ella que si le había mirado la garganta. Le ha mirado la garganta a su chico, cosa que ni se molestó en hacer él, ¿sabes? Cuenta Priscila, empezó a escribir la receta sin examinar a mi hijo, sin mirarle la garganta, sin examinarle el pecho, nada de nada. Luego le preguntó que si le gustaba el helado. El crío dijo que sí y preguntó que si chocolate o fresa y mi hijo respondió que chocolate. Pero nunca imaginé que llegase a escribir, a prescribir en la receta helado de chocolate. Llegó esto a las autoridades y por su parte Henderson Furst, presidente de la Comisión de Bioética del Colegio de Abogados de Brasil, dijo que algunos médicos hacen cosas así para humanizar la relación con sus pacientes. Yo he visto una receta, por ejemplo, donde el doctor decía: cuídate, eres especial, abraza más. Este era el abogado del médico, el médico capullo. Pero desafortunadamente para el galeno no era su abogado quien debía decidir o no le salió bien la jugada porque la polémica producida por su insólito tratamiento fue suficiente para costarle su empleo dentro de la red de salud pública del país. Unos cargados de esa red pública que debieron pensar que este hombre tiene el alma de piedra. Que es precisamente el nombre de la banda que estás escuchando, que no creo que sean tan desalmados como el médico este. Escucha Los Días Sin Nombre, el más reciente sencillo publicado por el Power Trio de Ares, en La Coruña, en este 2023. Alma de piedra, Los Días Sin Nombre. A ver la madrugada, no sé si valdrá la pena sufrir. Y encerrado sin pensar en el mañana, luchando solo para salir de la emboscada. No tengo claro si quiero seguir. Pasan los días y no dejo de soñar. Pasan las noches sin ninguna novedad. Lo que daría por verte sonreír. Vuelvo a la tienda a disfrutar del personal. Cuentan historias en ambiente familiar. Solo nostalgia y recuerdos de un tiempo mejor. Anochecer sin saber quién soy. ver. Quizás no sepan que aprendimos a morir. Quizás no sepan que tuvimos algún que otro desliz. Nos bautizaron con cerveza y rock and roll. Y hay quien pregunta el porqué de mi obsesión. Ya dice un día el rock me hace vivir. Intentaremos no hablar por quien se pueda ofender. Trataremos de cantar notas que no alcanzas tú. Amaneceres sin luz, atardecer sin pasión. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Esta siguiente bizarrada sí que tiene mención especial, porque curiosamente hoy no nos dice que está en la escucha. Nos la ha mandado nuestro Ternasco Catalonia Crew. Des, vamos para allá, Rosa Rosae. Cuelan el vino más barato de un supermercado en un prestigioso concurso internacional y va y lo gana. ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo! Se acabó ya tanta tontería con los putos vinos, joder. Sobre todo si no son de Borja. ¿En qué nos fijamos cuando escogemos un vino? La etiqueta, el aspecto, el nombre, las características son algunos ejemplos, pero también los premios que ha obtenido, que nos ayudan a saber cuál, entre tantos, es el mejor. Al menos esto en la teoría, porque la práctica puede demostrar otra cosa. Detrás de los reconocimientos, a menudo muy subjetivos, no siempre está el rigor que podríamos y deberíamos esperar. Un ejemplo de ello es que recientemente un vino de supermercado de 2,50 euros la botella ha conseguido el primer premio en un reconocido concurso internacional. ¡Ojo! Aquí voy a decir yo algo. Nosotros hemos comprado vinos a 2,50 de la hostia, ¿eh? Hemos comprado Riberas del Duero a 2,50. ¿Qué pasa? Que son añadas que ya no se van a vender, se les quedan en stock y por quitárselas de las bodegas, pues los venden baratísimos. Pero hay pedazos de vinos por 2,50 en algunos super. Lo que pasa es que este no es el caso. Ver cuál era el resultado de colar una bebida de estas características en el certamen es el experimento que quiso llevar a cabo el programa belga On Espace des Pigeons. No somos palomas, ni un poco palomos, sí. Poco pichones. Detrás de esta divertida idea está el sumiller y experto del sector Eric Boschmann, que de la mano del show televisivo de la cadena belga hizo una degustación en el mercado para buscar el peor vino de todos y acabaron encontrando el que se seleccionó para el concurso. Se hicieron un buena fuente en Eurovisión, prácticamente. En concreto, el producto es una mezcla de distintos vinos europeos que se vende en un establecimiento de proximidad, en un súper de barrio, vamos. Por no colarlo tal y como se comercializaba, el programa decidió sustituir la etiqueta por otra más atractiva que llevaba el color del show de su cadena televisiva. También le cambiaron el nombre, que pasó a ser Le Château Colombier, y le añadieron la imagen de una paloma logotipo en un claro guiño al programa. Por último, lo presentaron al certamen por un precio razonable de 50 euros. Un 1000% más, así. Tiene un aroma de discreto a roble. Esta ha sido una de las reacciones más emblemáticas de uno de los catadores del concurso al ver y probar un poco del controvertido vino. Tiene un color rojo granate brillante, entra en nariz tímidamente combinando frutas de hueso, grosellas y un aroma de roble discreto. En el paladar es suave, nervioso y rico, con limpios aromas jóvenes que prometen una agradable complejidad. Tiene una evolución sobre finas especias y un toque de hollín. Es muy interesante, dijo el lumbreras de turno. Cagada Masterchef, Más bien Master Sumiller. La elección de este vino puede explicarse, entre otros motivos, por el siguiente y sencillo motivo. En algunos certámenes como este, los miembros del jurado que puntúan pueden no ser profesionales y de hecho cualquiera puede presentarse a catador. Así que ha sido cosa de falta de humildad y profesionalidad y no ha sido cosa de la mala fortuna. Aunque un poco de mala fortuna tuvo el lumbreras este de sumiller aficionado a la hora de que le tocara el vino de trampa. Y mala fortuna tienen también, pero por nombre, la banda que estás escuchando. El motor. Esto se titula Hermanos del Asfalto y es el nuevo sencillo, no sabemos si quizá adelanto a un nuevo trabajo del cuarteto de rock callejero ciudad realeño, pues eso, mala fortuna. No existe felicidad rodando con tu hierro. tocamientos en el relleno. Vamos a tocar y ya a despedir también con este pedazo de balada de uno de los retornos a la escena internacional más esperados y más exitosos. Este se titula Other Side of the Rainbow, la otra cara del arco iris, que suena así muy pastoso y meloso. Es una de las especialidades también. Que mira que hacen hard rock bueno, pero es una de las especialidades también de los de Boston, de los Extreme. Cuarto adelanto a Six, sexto álbum de estudio de Extreme, un álbum que sale este viernes. Nos vamos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Rainbow, rainbow. Mira qué gustico le está dando a Elías. Pues también voy a deciros a Santi Pequeño Tarasco, también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote, como hago siempre, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, haciendo catas de vinos trampa o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Y sin nada más que añadir, solo voy a decirte eso de tanto esa atascación a la cascada y a jugar... ¡A la para! Mañana más, si os quiere, agures, moramures, The Other Side of the Rainbow, Extreme.